ha llegado el momento en la radiografía de hablar de nuestros compañeros no humanos, de hablar de los animales y de la educación en el respeto hacia ellos. Vamos a hablar con María Sun Arenado Juncal. Ella es profesora en el Colegio Público Flavio San Román de Cicero y además es una de las responsables del blog creado en Huellas Cantabria sobre recursos educativos en defensa de los animales. Muy buenos días, María Sun, y bienvenida a la radiografía. Hola, buenos días, Patricia. Bien, se acaba de crear este blog de recursos educativos en defensa de los animales y para empezar seguramente nos vas a explicar con qué fin, cuáles son los objetivos de este blog. Bueno, pues los objetivos de este blog de recursos en defensa de los animales surge para dar respuesta a una serie de problemáticas que hay bastante graves hoy en día con respecto a los animales, como son el abandono de miles de animales cada año y el sacrificio de muchos de ellos en las perreras y en general pues el maltrato y la crueldad con los animales. Entonces es una manera de dar una respuesta educativa a estos problemas que hay y a fomentar un poco pues lo que es el respeto y la responsabilidad hacia ellos. Esta página de reciente creación, como hemos comentado, la podemos encontrar en huellascantabria.blogspot.com. Pero no se queda ahí la cosa, porque vuestro objetivo también es hacer extensible todo lo que planteáis en este blog a las aulas y centros educativos. Sí, así es. Bueno, a través del blog también damos pie a la participación de padres, niños y otros docentes que nos pueden enviar pues las historias de ellos y sus animales, fotografías de los animales que viven con ellos en la sección de Huella Amigos y también pues un espacio para compartir comentarios, opiniones, sugerencias y otros materiales, ¿no? Y ahora también estamos desarrollando, aparte del blog, que tiene esta participación abierta para todo el mundo que lo desee, unas jornadas escolares de sensibilización con los animales y tenencia responsable, que están programadas pues para primer ciclo de primaria, que son niños de 6 y 7 años, para empezar ya desde edades tempranas a trabajar estos temas de una forma ya pues activa. Porque es importante, ¿verdad?, lo de la educación, sobre todo los más pequeños, que aprendan a crecer respetando a los animales, porque tú lo comentabas antes, creo, hay un vacío. Lo hemos hablado también fuera de micrófono. Hay un desconocimiento también por parte tanto de los padres como de los educadores en ese respeto a los animales que conviven con nosotros a diario, forman parte también del alimento, están ahí, pero muchas veces, no sé si es por desconocimiento o porque no queremos saber, no queremos conocer pues todo este mundo animal que nos rodea. Y es importante eso, la educación, sobre todo los más pequeños, para que vayan creciendo en este ámbito. Exacto, es una cuestión como casi todo educativa. El que hoy en día pues ocurran cosas pues terribles, ¿no?, como el abandono, el sacrificio, el maltrato animal o espectáculos que incluyen el sufrimiento de animales y la explotación de ellos, pues es un tema que hay que tratar desde pequeños, porque el mayor error es tratar a los animales como cosas que podemos hacer con ellos lo que queramos. Y hay que empezar ya a pensar un poco, ponerse en su lugar y ver que son seres que realmente sienten, igual que nosotros, que sufren, que también son capaces de sentir emociones positivas. Entonces, bueno, pues solamente con un simple ejercicio de empatía y algunos ejemplos, los niños captan rápido que hay que cambiar algunas cosas en nuestra sociedad. Por ejemplo, la tenencia de animales domésticos. Tanto desde este blog como desde la propia asociación Huellas Cantabria se vienen realizando campañas pues de concienciación sobre la adopción de perros y gatos, los animales domésticos que más abundan, porque realmente es una pena ver cómo en un momento dado del año, como por ejemplo son las Navidades o en los cumpleaños, se regalan mascotas, muchas veces compradas, pero luego llega el periodo vacacional o llega un momento dado en la vida de la familia que ya no se pueden hacer cargo de ese animal y se les abandona directamente. No se preocupan en dejarle en un sitio donde pueda estar cuidado. Así es, pues cosas tan terribles como esas son las que hay que evitar. Si alguien se plantea tener un animal para vivir con él, pues tendrá que ser responsable y saber que requiere unos cuidados, que si se pone mal hay que llevarlo al veterinario, que si surge un problema familiar, pues tendremos que buscar una solución, pero nunca abandonar a un amigo. Antes comentabas, sí, perdona María, continúa, sí. Sí, nunca dejarle, sino que hay sitios, hay refugios de animales. Hay, por ejemplo, asociaciones como Aspacán, que están realizando una labor buenísima en la zona oriental de Cantabria, en Laredo, y ahora también en Torres, que han asumido ellos la responsabilidad de un centro de animales que estaba en muy malas condiciones. Pues sabemos que hay sitios donde en un momento dado dificilísimo de nuestra vida, pues podemos dejar nuestros animales sin necesidad de abandonarles y que mueran por falta de responsabilidad. Te comentaba que antes estábamos hablando, pues, de que es un blog abierto a la participación, a la consulta, que estáis ultimando una serie de jornadas escolares sobre la tenencia responsable y sensibilización con los animales. ¿Podemos matizar un poco más en qué pueden consistir esas jornadas o cuál es el contenido de todos estos proyectos que planteáis? Sí, bueno, pues en las jornadas escolares lo que se trata es de, a través de nuestro blog, sobre todo con el apoyo audiovisual de él y algunas pues fichas fotocopiables que tenemos también que han editado nuestros compañeros, pues a través de diferentes materiales audiovisuales y escritos, poner a los niños en diferentes situaciones y plantearles una serie de preguntas, y son ellos mismos los que van dando las respuestas. Es curiosísimo ver cómo los niños pues enseguida ven que pues un elefante no toca la trompeta en un circo espontáneamente, ni un tigre salta por un aro de fuego voluntariamente, sino que son, pues, por ejemplo, en este caso, en el tema de los circos, que nosotros decimos sí a los circos, pero sin animales, ¿no? Donde, pues, todos los veranos recibimos una serie de oleadas de ellos y nadie se para a pensar en que son sitios que nos venden ilusión y alegría, pero que luego detrás de ellos hay castigo físico, hay sufrimiento y explotación. Y entonces simplemente ejemplos como estos, en los que nadie se para a pensar, pues son pequeños cambios de actitudes en los niños que pueden ser pues muy importantes para muchísimos animales. El dejar de asistir a sitios donde se explotan animales o se les utiliza para como medio de diversión, porque nos parece una falta de respeto hacia el público infantil, un engaño en el fondo. Estoy viendo vuestro blog, le tengo ahora mismo delante, que desde aquí invitamos a todos los que nos están escuchando a consultarle, huellascantabria.blogspot.com. Estoy viendo, bueno, pues que tenéis diferentes apartados, obviamente, lo que nos comentabas, habláis de los circos, del respeto a la vida, pero también hay un apartado de alimentación. Sí, bueno, pues en Huellas Cantabria hay muchísima gente que pues ya estamos dando pequeños pasos en nuestros hábitos alimenticios para avanzar en cuanto al sufrimiento de los animales, porque para nosotros hay otros tipos de alimentaciones que son pues igual de sanas y que, bueno, pues que dando algunos pasos, como dejando de utilizar la carne en nuestra alimentación, dejamos de sacrificar a millones de animales cada año. Entonces, muchos de los componentes de Huellas Cantabria, algunos son veganos, otros vegetarianos. Ajá. Y bueno, y también queremos informar un poco, simplemente no imponer, sino informar pues de que existen otras formas de vida, otras formas de alimentación diferentes, y pues lo bueno que es el uso de vegetales también. O por lo se menos trata de informar también un exactamente poco. Sí. O por lo menos el que una persona sea consciente, si come carne, pues que sea consciente del periplo que tiene que pasar un animal para que pueda llegar ese filete, esa carne a la mesa, ¿no? Sí, se suele decir que si todos los mataderos fueran transparentes, todo el mundo seríamos vegetarianos, comeríamos carne, efectivamente, es algo que está ahí y que pues es innegable. Sobre todo información, difusión de todos estos asuntos, pues para que todos seamos un poquito más conscientes de que los animales nos dan mucho, que a veces pues les tratamos de una malísima manera y que forman parte de la naturaleza y del mundo pues como nosotros mismos, y que lo importante es ser conscientes de esa existencia. Sí, por lo menos el darles un trato digno, no es ni poner en igualdad de condiciones que los humanos ni cosas así, sino proporcionarles un trato digno y el ver una sociedad pues un poco más ética cada día. Aunque sea por propio egoísmo, ¿verdad? Porque en definitiva, si nosotros les tenemos ahí y si les utilizamos, pues por lo menos que lo que vamos a utilizar nosotros lo tratemos con respeto, aunque sea visto desde un punto de vista, valga la redundancia, egoísta, que a veces ni siquiera eso. Los tratamos como si fuesen auténticos objetos, y sí que es verdad que los animales, claro que sienten, ¿cómo no? Sí, cualquiera de los que tienen en estos momentos un animal que vive con ellos, ¿eh? Yo en mi caso tengo dos gatos adoptados y uno en acogida en estos momentos, y bueno, pues ves el cariño infinito que te dan de forma incondicional, la compañía en muchos momentos, en los momentos buenos y en los malos, y siempre están ahí. Además de verdad. A nosotros pues nos compensa muchísimo el tener un animal cerca. Además de verdad. Muy bien, entonces, todo aquel que esté interesado en participar en estas jornadas, docentes, centros educativos, me imagino que también estáis abiertos, pues por ejemplo, asociaciones de vecinos que en un momento dado también quieran en su barrio pues realizar algún tipo de jornadas de esta índole. ¿Pueden ponerse en contacto con vosotros a través de qué vías? Sí, bueno, pues tenemos un email, que es con el que funcionamos más, que es huellascantabria@yahoo.es, y bueno, a través del blog y de la página web también se puede contactar con nosotros perfectamente. Entonces nosotros estamos abiertos a la participación y a la colaboración de todo tipo de personas que quieran poner su granito de arena con este tema. Estupendo. Nosotros nos mantendremos también atentos pues a este blog, a las cosas que vayáis subiendo, a las novedades que vayan apareciendo en huellascantabria.blogspot.com, y por supuesto en el momento en que realicéis pues algún tipo de charla o actividad pues para el público en general, hacednoslo saber, que nosotros daremos difusión de todo ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. María Sun Arenado Juncal, ella es profesora en el Colegio Público Flavio San Román de Cicero y también es una de las responsables de llevar a cabo este hermosísimo proyecto de recursos educativos en defensa de los animales, creado en Huellas Cantabria, para que todos, grandes, pequeños, más jóvenes, más viejos, hombres, mujeres, todos seamos conscientes de que los animales son nuestros compañeros y que se merecen un respeto. María Sun, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. A vosotros, muy agradecida.